1. ¿Me dice su dirección, por favor? Sí, Plaza de la Herradura número 40, La Coruña. ¿Y el código postal? 15011. 2. ¿Qué dirección pongo en el sobre? Calle Alcalá número 27. ¿En Alicante? Sí, 03005. 3. ¿Domicilio? Avenida Portugal 85. ¿Localidad? Salamanca. ¿Código postal? 37006. 4. Perdone, ¿cuál es la dirección de la oficina del Parlamento Europeo? ¿Aquí en Madrid? Sí. Anote, Paseo de la Castellana, número 46. ¿Y el código postal? 28046. Muchas gracias.